Bueno, mi nombre es Gerardo Díaz Rojas, soy conocido como el pescador caminante, aquella persona que inició el 16 de marzo desde el Morro de Arica hasta Puerto William por una recolección de firma por la anulación de la ley de pesca, la ley 20.657, más conocida como la ley Longueira. Hoy en día estoy acá en Talcahuano y no podía estar ausente de esta protesta. Por este gasoducto, porque ya no se puede permitir más, porque los mares ya no dan más. Ya es tiempo que la gente reaccione, el pueblo reaccione. Creo que el quedarse en la casa, el que me gusta, el no me gusta, pero acá hay que salir a la calle, a mojarse el potito, como decimos nosotros los buen chilenos. Así que eso, y un llamado a la comunidad que se manifiesten, defiendan sus derechos, porque los que van a pagar las consecuencias de nuestra irresponsabilidad son las futuras generaciones.